Reflexiones sobre el porvenir mundial, libro producido por la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, por Mina Santiago. El poeta, escritor y ensayista Octavio Paz no pudo haber definido el futuro de forma más acertada, al asegurar que lo único previsible es que es impredecible. El futuro que se prepara no se parece al que pensó y quiso nuestra civilización. Ni siquiera podemos afirmar que tenga parecido alguno. No solo ignoramos su figura, sino que además su esencia consiste en no tenerla. Situación única. Por primera vez, el futuro carece de forma. A pesar de que no sabemos qué va a traer el porvenir, es posible analizar el presente a partir de fenómenos del pasado para encontrar estrategias que permitan afrontarlo. Con esta premisa, un grupo de intelectuales, científicos y académicos coordinados por Héctor Vasconcelos participaron en el coloquio Grandes Retos del Siglo XXI, cuyas ponencias se reunieron en el volumen editado por la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM y presentado recientemente. Transformar el orden. Con la participación de destacados académicos como Diego Valadez, abogado e integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Ricardo Tapia, investigador en neurociencias por el Instituto de Fisiología Nuclear, Rosaura Ruiz, directora de la Facultad de Ciencias, y Rolando Cordera, economista miembro del Sistema Nacional de Investigaciones y profesor emérito de la UNAM, Vasconcelos realizó un análisis en cuanto a dos sucesos que pueden alterar el orden mundial. Hace 100 años, cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, la mayoría de los actores políticos preveían que terminara a finales de ese año. Nadie imaginó que se prolongaría 4 y que iba a transformar al mundo entero, explica Vasconcelos acerca del carácter impredecible del futuro. Para él, hay dos crisis claves por las que atraviesa el mundo. La primera en Ucrania, que influye de forma directa a Rusia y podría transformar el orden mundial en las próximas décadas. Y en Medio Oriente, los conflictos entre Israel y Palestina, temas que son analizados en la publicación desde distintos enfoques. Además de la geopolítica, los participantes se acercan a asuntos tan diversos como la mecánica cuántica y cómo se relaciona con relatividad, desarrollo de la tecnología y su necesidad de adaptarse a las relaciones humanas. Ciencias sociales. También hay temáticas desde la perspectiva de las ciencias sociales que abarcan cuestiones como narcotráfico, terrorismo y globalización, cuyos análisis permiten hacer una reflexión enriquecida con textos de investigadores como Luis F. Rodríguez, miembro del Colegio Nacional y el Centro de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM, Noboru Takeuchi Tan, del Centro de Nanociencias y Nanotecnología, o Leonardo Curcio, del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. Este libro conjunta el pensamiento crítico de académicos, científicos, humanistas y alumnos. Plantea retos complejos que se debatieron en el coloquio realizado del 21 al 25 de mayo del 2012 en el antiguo Colegio de San Ildefonso. Estos encuentros han tenido tal relevancia que el próximo estará centrado en México, sus retos y problemáticas, aseguró Vasconcelos. Relevancia científica. Ricardo Tapia celebró el esfuerzo de compilar las reflexiones realizadas y dijo que la sociedad moderna atraviesa un periodo denominado generación del conocimiento, producto de la estrecha comunicación entre ciencias y sociales. La virtud de este libro es que conjunta distintas perspectivas y conexiones que permiten vislumbrar desafíos. Por su parte, el economista Rolando Cordera propuso que para los próximos coloquios se invite a creadores y artistas para que den su punto de vista sobre los procesos y fenómenos que dan sentido y rumbo a las sociedades. Coloquios académicos. Grandes Retos del Siglo XXI forma parte de la colección Banquete, que está inspirada en la idea de banquete griego y responde a la necesidad de recopilar memorias, testimonios e ideas que se aporten en coloquios académicos de esta casa de estudios. La obra fue coordinada por Héctor Vasconcelos, destacado académico e investigador, licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad de Harvard y profesor en Historia Política por la Universidad de Cambridge.